Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Sinceramente, si en septiembre nos llegan a decir que terminaríamos enero de 2020 haciendo el episodio número 20 y con un proyecto paralelo recién publicado, pues probablemente hubiésemos dicho lo de, bueno, ya veremos. Y así es, hoy empezamos un nuevo episodio con el que se cierra el primer mes de este primer año completo que queremos abarcar desde Esto no es un museo. No podemos afirmar que haya sido el azar o la casualidad, pero sí que podemos afirmar que hoy volveremos a nombrar a Magritte. Sí, ese señor del que cogimos prestada una de sus obras y reacondicionamos a un ámbito más doméstico. El motivo de ello lo sabrás más adelante, que siempre hay que crear algo de hype. Lo que sí te adelantamos desde ya mismo son los contenidos. Tras un episodio 19 en el que redujimos la carga de museos a una y nos explayamos sobre cine relacionado con Aragón e intentamos sintetizar 2019 a nivel cultural para nosotros, hoy toca ponerse las zapatillas cómodas y hacer un recorrido intenso. No todo puede ser recomendar la serie Fleabag, admitir que alguna película de Paco Martínez Soria no es que haya envejecido demasiado bien o que Godzilla 2 tendría que haber estado más tiempo en el cine. Retomando, hoy volvemos a hacer doble review. La primera será sobre la exposición de Lorena Domingo, de aquellos lodos, siempre y cuando no nos perdamos y embarremos. La segunda será sobre Galería de Personajes, de Pierre Delà, que se encuentra en el Palacio de Montemuzo y que es un desfile. No literalmente, claro. Antes de ello, llegará el Chafardero International Edition para traer y exponer una noticia producida en Chile y que no estaría mal si extendiese a nuestro país o ciudad. Solo decir que tiene que ver con música y que es una propuesta muy interesante a nivel cultural. La pausita, que igual en esta ocasión se podría llamar la pausa, es para Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Para saber el porqué habrá que esperar un rato más. Tampoco mucho, ya sabes que aquí lo de poner música lo respetamos tanto como la radio. Ah, y para finalizar, otra. Siempre hay que terminar por todo lo alto. Te recordamos que en redes sociales somos Esto no es un museo ZGZ y sobre lo del capazo pues ya lo hablaremos al final. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. Pues comenzamos nuestra sección de noticias más internacional, el Chafardero International Edition, con Chile y el talento local. En Argentina está la ley de cupo femenino en festivales que pide que en este tiempo de eventos, que en este tipo de eventos cuenten con un 30% como mínimo de talento femenino y que en caso contrario tendrá una repercusión. Y en Chile se ha publicado la llamada Ley Teloneros, aprobada el pasado 8 de enero en el Senado de la República de Chile, y que contempla a los cantantes y grupos del país a participar en la apertura de conciertos de artistas extranjeros con shows superiores a 3.000 personas. Para los artistas de la región, los teloneros deben ser eventos con más de 600 personas. A mí personalmente me parece una noticia muy interesante, que de hecho pues lo decíamos en el intro Mario, que oye, ojalá se desarrollase y se llevase a cabo pues lógicamente en España, pero sobre todo en Zaragoza, que bueno, la cantera pues es la que es, la verdad es que siempre están apareciendo nuevos grupos, nuevas bandas, solistas y demás. Y oye, pues este tipo de iniciativas, pues la verdad es que al menos el intentar promover la cultura local, pues es algo que nunca viene mal. Sí, apostar por grupos de aquí, pues yo creo, sobre todo grupos emergentes, ¿no? Que están pues empezando en este mundo, siempre es muy interesante porque, jolín, pues ser telonero de un artista así muy relevante, pues ya te abre puertas, o sea, es un escaparate de difusión enorme. Claro, porque en este caso esta medida está centrada especialmente en conciertos que no en festivales. Por ejemplo, sí que tenemos algunos casos pues como el Primavera Sound, que la edición de 2019 sí que intentó apostar pues casi un 50% o incluso más de su cartel era femenino, pero a nivel estatal y a nivel legislativo no hay ningún condicionante, o sea, y de hecho muchos festivales la mayoría son hombres y el sobre todo el rol de las mujeres pues siempre queda en segunda, tercera línea. Pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho más en esa cuestión, pero sí que sería interesante pues que sobre todo en el tema de los festivales, ya que me he metido en ese barro, nunca mejor dicho, pues el tener más aporte local, pues yo creo que sería algo, pues una línea de presente y de futuro que tendrían que tener estos festivales, porque siempre, al final, siempre son los mismos nombres los que van girando, y pues aunque metas a 4 o 5 bandas que son de aquí, pues yo creo que sería algo muy interesante. Pero bueno, y también lo que va a ser interesante, pues hoy vamos un poco más rápido, porque es que las dos reviews hoy tienen mucha cosa, entonces, y la noticia pues para los dos es algo positivo. Y en definitiva, pues que ojalá en Zaragoza se tomase alguna iniciativa de este tipo. ¡Al loro! ¡La review! Bueno, pues la primera review de hoy está dedicada a la exposición de Aquellos Lodos de Lorena Domingo, como hemos dicho al principio. La Asociación de Artesanos de Aragón inauguró el pasado mes de diciembre esta exposición comisariada por Beatriz Lucea en el Centro de Artesanía de Aragón, el antiguo matadero de Zaragoza, y que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Se trata de un diálogo entre formatos de la propia artista con una colección de piezas únicas donde cuida al máximo el diseño y el dibujo. En este caso retomamos ese planteamiento que hemos desarrollado desde en muchas exposiciones, en algunas hemos cambiado. Vamos a hablar un poco de forma y contenido porque luego hemos hecho de nuevo una selección de obras y así pues también un poco nos centramos en esta exposición pues de forma más individual. Entonces, pues en cuanto a forma, pues que es una exposición que se desarrolla o está en la nave de exposiciones del antiguo matadero, lugar del que hablamos pues con motivo del Festival Asalto 2019. Que el recorrido es lineal, porque la distribución pues se basa en bloques. Cada uno de estos bloques pues tienen. Que realmente son unos paneles móviles pues con fondos blancos y negros. Y que tienen una iluminación individual y cenital. Y realmente de forma, pues no hay mucho más que comentar. Pasamos al contenido. Sí, lo más interesante yo creo que es el contenido. Aunque sí que es verdad que la forma, pues. Igual lo que más llama la atención es dónde está, que es esa nave del matadero, que bueno, igual luego hablamos de ella. El contenido, pues tenemos una mezcla de disciplinas, ya que hay tanto obras que son acrílico sobre lienzo, como cerámicas. No hay cartelas, ya que todos los títulos y datos sobre las obras están escritos en los paneles a mano, con tinta azul además, todos. Y bueno, los paneles o estos bloques que separan y distribuyen la exposición están intervenidos tanto por delante como por detrás, ya sean pintados o con las obras ahí colocadas, y todo pues en un sentido de aprovechar el espacio y de jugar con estos dos sentidos. En cuanto a la temática tratada en las obras, pues son paisajes, nenúfares, retratos de mujeres, y básicamente todos estos temas se repiten así como constantemente en las obras. Y luego también hay una serie de cuadros abstractos que se llaman actos y que luego hablaremos de ellos, y que en este caso son acrílicos sobre metacrilato. Y por último, al final de la exposición, como cierre, según por dónde empieces a verla, pero vamos, por el final en sí, pues hay unos grandes platos con figuras, con personas, ¿no? Que son más figurativas. Y dicho todo esto, pues vamos a pasar ya a cada una de... O sea, al final hemos seleccionado 3 obras cada uno, entonces, pues para que esto sea un poco más dinámico y también nos podamos explayar de una forma pues más interactiva. La primera obra, en este caso, o conjunto de obras, porque en este caso son 2, es un acrílico sobre lienzo y cerámica. Bueno, en este caso son paisaje de 150 por 150 centímetros que se pintó en 2019, y Raíces del Vuelo, que es, bueno, Raíces del Vuelo 2, que es de cerámica, también en 2019. Pues en este caso, yo he seleccionado pues esta combinación primero porque es la primera obra que ves nada más entrar a la exposición. que luego conforme vas pasando sí que vas viendo pues que, por ejemplo, el fondo, que en este caso es blanco, luego el resto, prácticamente la mayoría, por no decir todos, son negros. Entonces ese contraste también de... Y luego pues que también está el título, el de aquellos lodos y demás, pues también es un poco para decir, mira, aquí estás y este va a ser el formato de la exposición. Entonces, en este sentido, pues también lo que me gustó, pues eso, esos colores blanco, azul y negro, pues sobre todo en el lienzo, que generaban como una sensación un poco de caos ordenado, o sea, en el sentido de que, pues sobre todo el azul, pues ese símil que hacía pues con el agua, pues con el fluido, con un líquido, pero luego como había trocitos negros eran un poco como barreras. Entonces, pues si vas un poco más allá del cuadro, porque bueno, en este programa, como siempre hemos dicho, vamos siempre a reflexionar un poquito más de qué es lo que nos genera la exposición, más que hablar en sí de la exposición. Pues sí que me generó ahí un pequeño, pues un debate interno de, ah, pues mira, esto es líquido y esto negro puede ser una barrera, en el sentido más físico y en el sentido más metafísico. Entonces, pues una reflexión interesante. Luego el tema de un paisaje, pues que también como que se tiene que completar. Entonces es un poco, no sé, la verdad es que me surgieron muchas ideas cuando vi esta combinación del acrílico y la cerámica. Luego también, sobre todo, si me centro en la cerámica, pues aporta como ese valor humano, porque había dos caras, o sea, sí, dos caras femeninas pintadas. Entonces pues también un poco el contraste del paisaje, pues así azulado y muy muy líquido, con el factor humano, que también pues que puede reflejar, o desde mi punto de vista, pues igual refleja pues el hecho de lo femenino, pues el agua, el hecho de el recipiente donde se guarda todo, que por ejemplo pues yo llevándomelo a mi terreno metafísico y de meta preguntarme, pues por ejemplo podría ser como las penas femeninas. O sea, es que da para muchas cosas, tampoco me voy a extender mucho porque son 6 obras, y principalmente pues con estas dos cosas ya valdría. Y ahora ya, venga, te voy a dejar hablar a ti porque si no... Vale, pues además continuamos recorrido un poco lineal, porque me parece que esta es la siguiente obra que se ve, que es la serie Palomas, que es un conjunto de palomas hechas con cerámica y que son de 2014, que yo creo que es quizás la obra más antigua o de las primeras. Y bueno, pues eso, aparecen como diferentes figuras que son así palomas, pero pues reducidas a lo esencial, ¿no? Con formas muy simples, que se reconoce que son palomas porque se ha pintado sobre la cerámica y se ve que son palomas, pero eso. Bueno, destacar que ponía que estaban hechas por el alfarero Jesús Pina, y bueno, eso, que son figuras entre la figuración y la abstracción, que me parece que es algo que se repite mucho en la obra de Lorena Domingo, ¿no? Que no es claro si es una artista figurativa o abstracta, y eso a mí me gusta porque no, como que no cierra ni se mete en cajones, que gusta mucho hacer eso. Y además, también por la relación que tienen con el lienzo junto al que se encuentran expuestas, porque están sobre un pedestal así con tonos morados, que corresponde también con los colores del propio lienzo, y bueno, pues aparece un paisaje así como boscoso, de bosque, y como si las palomas hubieran salido de él. Y bueno, ahí también pues se podría entrar en cosas filosóficas, que yo creo que tampoco proceden ahora, pero eso, a mí me gustaron mucho las palomas y me parecieron muy, muy monas, por reducir. La segunda obra que he seleccionado yo se titula Encuentros 2, que también es un acrílico sobre lienzo, de 2019, y La Unión, o la otra obra complementaria, en este caso pues cerámica, también de 2019, sin título. Entonces pues es también un poco reflexivo, o sea, esa unión de algo que tiene título Encuentros y que se junte con otra cosa que es sin título. También un poco reflexivo, pero bueno. En cuanto a ideas que me generaron de aquí, pues por ejemplo el tema del predominio de lo blanco y esa sensación de formación y búsqueda interior del lienzo. O sea, como ese... que además también pues el contraste con la cerámica, pues con la misma imagen de la mujer, pero por ejemplo que estaba, salía al revés, una hacia arriba y otra hacia abajo, y con más color y demás. O sea, a mí esto me generó un poco el tema del yin y el yang, esa complementariedad y esa diferenciación, o sea, de cómo de una cosa se pueden ver dos diferentes, o sea, el tema de las perspectivas y demás. Pero bueno, vamos a seguir intentándonos reflexionar por encima de nuestras posibilidades y pasamos a la siguiente obra. Pues seguimos con las relecturas, porque yo he elegido precisamente Releyendo, que es una obra de cerámica, de 140 por 80 centímetros, con lo cual también grandes dimensiones, y realizada en 2019, que viene en conjunto con otra que es nenúfares, que son como varios platos dispuestos. Y bueno, pues la relación entre las dos, y evidentemente pues a mí esto la he elegido porque me gustó mucho, porque me recuerdo mucho a Monet y a todos estos cuadros que pintó sobre los nenúfares de su jardín. Y bueno, y esa diferenciación un poco entre el óleo sobre lienzo que pintaba Monet de sus nenúfares versus a este acrílico sobre cerámica. Entonces sí que es verdad que tanto el soporte como la técnica es muy diferente, pero aún así pues no sé, pues es evidente que recuerda a Monet, no sé si se inspiró en ello, pero bueno, a mí me recuerda mucho. Y además, aparte del título de releyendo, pues me creo como esa idea de relectura de la pintura que yo creo que ella hace, porque reduce el concepto de la pintura casi a la esencia, ¿no? A su esquema o a lo más principal, que es eso que hemos dicho antes también, de que está entre la figuración y la abstracción, y reducía a lo simple. Pero eso así como resumen, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Pues pasamos a la siguiente. En este caso, pues si antes he nombrado Encuentros 2, pues en este caso Encuentros 3, que es únicamente cerámica. En este caso son tres platos de cerámica con diferentes medidas, una de 40, de diámetro 30 y 20, las tres hechas en 2019. Y a mí esto me generó una sensación un poco de crecimiento, pero no personal, sino un poco del mundo. O sea, como cada cerámica es mayor conforme más alta está situada. O sea, es un poco pues cómo se va del yo al mundo. O sea, es un poco la relación de pues ese crecimiento personal, pero también a nivel de sociedad, porque lógicamente si te desarrollas a nivel personal, pues vivimos en una sociedad, entonces es inevitable que no haya ahí una interacción. Y luego también el tema de que, bueno, también se puede ver un poco del revés, ¿no? Ese encogimiento pues hacia lo personal, o sea, del yo a la sociedad y de la sociedad al yo. Entonces, esta doble visión es muy interesante. Luego también, pues el más amplio, por ejemplo, tiene más blanco y parece más a medio pintar, mientras que el pequeño tiene todo más definido. Pues eso, es un poco la evolución de una persona, de cómo va mejorando o va adquiriendo conocimientos o se va desarrollando. No sé, a mí yo lo tiré por esto porque me pareció muy, muy simbólico y muy, muy reflexivo. Pues ya que hablamos de estos encuentros, yo la última que he elegido ha sido Encuentros 3-4, que no es ni cerámica ni un lienzo, sino que es acrílico sobre metacrilato y son más de pequeñas dimensiones, pero también realizadas en 2019. Entonces estos son los cuadros que hemos dicho que eran pues ya abstractos como tal, no que van entre figuración y abstracción, sino que son literalmente entre la figuración y la abstracción, además porque estaban expuestos estos abstractos con otros figurativos. Y bueno, para mí pues esta obra era como que primaba lo esencial del arte, ¿no? Pues la forma, el color sobre todo, que yo creo que es de lo más llamativo, o la ausencia de él y cómo juega con esas dos cosas. Y la pincelada, sobre todo, pues en algunas zonas que tienen más cantidad de materia pictórica, con otras que menos. Entonces, pues eso, en general, como ese cambio de lo figurativo a lo abstracto. Y dicho todo esto ya, que al final han sido seis obras, y además, pues como habrás podido comprobar, aquí la reflexión ha emergido, pues vamos a pasar un poco ya a las conclusiones. En este caso hay que empezar por una, que es el tema de los horarios y por dónde se entra. Nos volvimos locos para... Tuvimos que preguntar a tres personas. O cuatro, me parece. O cuatro al final. Nos volvimos muy locos para entrar porque, a ver, claro, si lo tienes claro, pues entras muy fácil. Pero nosotros pues fuimos a la biblioteca a preguntar, no tenían ni idea. Luego tuvimos que ir al centro de mayores. Sí, sí, ve por ahí, no sé qué, tal cual. Bueno, entramos, preguntamos a un señor. No, es que este es el centro de artesanía, tal. Tienes que ir allí. Bueno, nos volvió un poco loco. Realmente sabíamos dónde era. Lo que pasa es que no entramos por la puerta correcta. Porque habíamos estado ahí cuando el festival asaltó. Lo que pasa es que pues hubo ese problema. Y luego además el horario, que es muy reducido. Y aparte de que sea reducido, entramos, no vamos a entrar, solo lo vamos a comentar, el tema de la información en internet, porque buscamos y encontramos dos horarios diferentes en internet. Entonces, igual que en otras exposiciones sí que hemos visto que pues en los papelitos que te dan o incluso en el propio póster pues te pone el horario, pues hubiese sido bastante interesante que en el cartel de esta exposición hubiese puesto el horario, más que nada para no volvernos locos, Pero bueno, al final lo encontramos y la vimos. Sí, más que nada para que el resto de personas pues no les pase lo mismo, que nosotros al final, pues insistiendo, lo íbamos a descubrir. Pero bueno, y aparte de eso, destacar la exposición Raíces del Vuelo, que se hizo en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura del Pablo Serrano, el Museo Pablo Serrano, vaya. Y bueno, que muchas de estas obras fueron reutilizadas, o bueno, se han servido de ellas para crear esta exposición. Entonces son obras del año pasado, pero eso, que ya tienen un recorrido expositivo anterior. Y luego, pues como ideas principales que deja esta exposición, pues el tema del título y luego las obras, por ejemplo, el tema de pues los lodos y los barros y el tema de la fluidez y del líquido, pues que se ve bastante bien porque pues hay mucho trazo así muy lineal que intenta simular lo acuoso. Luego, pues un poco la forma de la presentación o cómo está presentada esta exposición, pues sí que es un poco que va acorde con la idea que pretende exponer. O sea, en ese sentido, el tema sobre todo de la fluidez y ese embarramiento, ese pues porque el embarramiento no tiene que ser literal, sino que puede ser también un poco filosófico de el embarramiento que tiene cada uno al desarrollarse a nivel personal, de convivir con la sociedad. O sea, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Y lo que no hemos visto o no está tan bien, para nosotros, que no tenemos tanta idea, el tema de la luz cenital es algo que nos genera amor y odio un poco a partes iguales. Y quizá más odio que amor, pero... O sea, a mí la luz cenital como elemento así escenográfico, ¿no? Que sí que crea un ambiente curioso. Pero sí que es verdad que a veces para ver las obras, pues es que, claro, depende de lo que se pretendiera con este tipo de museografía. Pues para crear así como efectismo está muy bien, pero sí que es verdad que a la hora de ver pues quizá algunos detalles, pues es más complicado. También hay que tener en cuenta la nave del matadero, que es increíble para hacer ahí exposiciones, pero claro, pues también es condiciona un poco estas cosas. Claro, limita mucho, por eso hemos comentado al principio pues que esta exposición se basaba en bloques, pues que estaban separados 2-3 metros cada uno de ellos. Entonces, claro, no es como si te vas al Paraninfo o Centro de Historias o Roncal o cualquiera, que sí que tiene unas paredes definidas, que el tránsito es de otra forma. O sea, lógicamente aquí estás condicionado pues por la forma que tiene esta nave. Entonces, opinamos lo de la luz cenital, pues claro, es muy relativo. Pues a nosotros, por ejemplo, pues para ver alguna cosa igual sí que se nos queda un poquito corto, pero las obras se pueden ver bien. Entonces es un poco, pues, lógicamente de forma subjetiva, al igual que todo lo que decimos en este programa. Y bueno, en general, pues que es una exposición que es interesante para ir a ver. Uh-huh. Y que si y ya de paso ves todo lo del matadero, que está muy guay además. Eso iba a decir, que si además podéis, y además de ver esta exposición, pues vuelves a ver el matadero y vuelves a ir a las fuentes y vuelves a ver lo del Festival Asalto, pues ya haces un triple combo. Que eso, vamos, ni los restaurantes de comida rápida te ofrecen algo tan bueno. Y pues hablando de cosas buenas, pasamos a la pausita. Y ahora, la pausita. En este caso, la pausita de esta semana la protagoniza un clásico de la escena aragonesa, Manolo Cabeza Bolo y Los que no dan pie con Bolo. Lo hemos seleccionado ya que el pasado viernes día 24 salió su nuevo trabajo, Tanto Tonto Monta Tanto, y previamente, por primera vez en su carrera, el primer adelanto vino con videoclip, tema que precisamente es el que va a sonar a continuación, y te dejamos con Es el sistema, y luego ya retomamos la segunda review. Los políticos nos hablan de crisis y recesión. Las noticias siguen presas de la manipulación. El engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación. ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Manolo, corre! Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos, banqueros, presentados a ley. ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Se van a pisar al pueblo disfrutando el poder. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema, ese sistema, ese sistema, o no lo ves. Ese sistema, ese sistema, ese sistema, o no lo ves. Ese sistema, ese sistema, ese sistema. Estás escuchando Esto no es un museo en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Bueno, pues vamos con la segunda review de hoy, que está dedicada a la exposición Galería de Personajes de Pierre Dela. Este proyecto expositivo del zaragozano Pierre Dela reúne una representación conceptual gráfica de hasta 50 personajes literarios y artísticos que han influido en él y en su trabajo a lo largo de su vida. Además, casi todos estos son surrealistas. Se trata de una serie de retratos en papel mediante impresión y collage, además de instalaciones de pequeño tamaño y poemas objeto. En este caso, hemos hecho lo mismo o vamos a hacer lo mismo que en la exposición anterior. Hemos seleccionado diferentes obras y lo primero que vamos a hacer es explicar un poco la forma, contenido, y luego pues ya nos centramos en cinco, que creo que hemos elegido cinco al final, ¿no? Cada uno. Sí. Pues eso. En cuanto a forma, pues lógicamente está desarrollado en el Palacio Montemuzo, pues las tres salas básicas de este espacio, que prima sobre todo el tema del minimalismo y lo gráfico. Pues por ejemplo, solamente hay dos frases, una de Luis Buñuel y Miguel Ángel Ortiz Albero. O sea, es todo gráfico excepto estas dos cosas. Luego el tema de la iluminación, pues que es bastante constante y está muy bien focalizada en los trabajos. Por ejemplo, pues hay una obra que es un juego pues con la ave y una silla en homenaje a Joan Brossa, que ahí se juega pues con la pared y con las luces y las sombras, que están muy bien. Y luego el resto de obras pues están muy con luz cenital, como hemos dicho antes, pero en este caso más expandido y lógicamente como está todo orientado a paredes, pues está más difuminado, por así decir, esa luz cenital y se puede ver muy bien todo. Luego el tema de las obras, que no tienen cartelas, pero sí que pues estas obras son pues básicamente papel con un cristal y el título pues está en vinilo justo debajo. Pues en este caso pues el nombre del autor pues que se está dando la vuelta de su obra y pues un título o una frasecilla o lo que tenga, algo que tenga relación. Y luego para destacar, esto ya es a nivel personal nuestro, así que hay una cosa que nos genera un poco de toque. El tema de las baldosas, en la segunda sala hay dos figuras gráficas, o sea, dos esculturas pequeñicas, y cada una está en una repisa y no están justamente en la baldosa. Hay una que se sale un poquito de una baldosa y cuando te das cuenta es la de, ay, no quería saber esto. Pero, o sea, está bien porque están centradas y tal, pero hay una que no está exactamente medida ahí en la baldosa, entonces nos quedamos con la duda de si es que eso, o sea, si eso se hizo de forma premeditada, que imaginamos que sí, o es que nosotros tenemos un problema de TOC. Entonces, eso en cuanto a forma. Vale, pues pasamos directamente al contenido. Y básicamente es un recorrido por diferentes personajes del mundo del arte y de la literatura, que bueno, englobamos yo creo dentro del mundo del arte. Por ejemplo, tenemos a Rimbaud con su obra Cartes desde África, Mallarmé, Sven Meyer, Cirlot, básicamente Rousseau, ellos. Bueno, pues tenemos una serie de estos artistas que luego nos vamos a centrar en algunos, entonces tampoco vamos a extendernos ahora. Algunas obras, aparte de su representación gráfica, tiene su representación escultórica. Y bueno, pues aparecen así en vitrinas. Y luego yo creo que lo que más prima en esta exposición es este grabado más collage, que es lo que crea la representación gráfica de esta revisión de los artistas según Pierre Vela. Entonces, pues ese conjunto de representación gráfica más representación escultórica sobre vitrinas o peanas es lo que crea básicamente el contenido de esta exposición. Y para ello además también se sirve de otros recursos, como un vídeo monocanal de casi 9 minutos, en el que aparece pues todas estas representaciones con música de superestructura, se llama, hecha por Antoine Duchamp, de Piloto Rojo y Carlos Villar. El vídeo en la galería de Carolina Rojo está en YouTube. Y yo creo que podemos pasar... ¿Sí? El único matiz, que lo de Antoine Duchamp, hemos dicho lo de Piloto Rojo porque estuvo con su alter ego, con Izurbe. ¿Izurbe? Izarbe es nombre, Izurbe, entiendo. En Los Saturnales, que es una de las primeras prácticas que han hecho este 2020, pues el ciclo Piloto Rojo, y por eso decimos lo de Piloto Rojo. Lo que pasa que pues en Piloto Rojo, ya voy a intentar no volver a repetir ese nombre, pero allí pues aparecía como Izurbe. Pero pues que vimos el nombre y dijimos, esto no suena, y efectivamente pues apareció en ambas cosas. Y ya pues pasamos a la selección, en este caso vuelvo a empezar yo, vamos a ir turnando uno a uno. ¿Hasta qué punto son las obras seleccionadas por orden y gusto? El mío es aleatorio. Y sí, básicamente. Vale, el mío no. Entonces voy a empezar desde el último, porque si no quedaría un poco. En el número 5, en mi top, por así decir, he seleccionado el tema... Bueno, el tema no. A Philippe Chopold y sus campos magnéticos. Y es que, bueno, fue uno de los impulsores del dadaísmo en Francia e iniciador del surrealismo con obras como Los campos magnéticos de 1920. Y la representación pues del magnetismo sobre la S, y luego además la escultura con imanes de verdad, que es pues en negro la S y luego pues también está la madera y el imán, pues la verdad es que esa unión me gustó mucho. Y esa representación de los campos magnéticos, que sale un poco la vena de ingeniero, de ahí ver tantas flechitas y tal, pero está muy, muy chulo, me gustó eso. Y pues eso, la obra pues en madera y el imán está muy bien representada y muy guay. Vale, pues yo voy a empezar con mi no top, pero sí con el primero que dije, si tenemos que elegir este, lo voy a elegir seguro, porque básicamente yo he seleccionado más bien por artistas que a mí me gustan. Entonces, en el primer caso es Man Ray, con el título Objeto Indestructible. Y bueno, es un artista que contribuyó a los movimientos dadaísta y surrealista, y sobre todo fue conocido por la fotografía experimental y vanguardista que hacía. Entonces, siguiendo el camino del ready-made de Marcel Duchamp, que creo que va a salir luego por ahí, crea en 1923 Objeto para ser destruido, que es básicamente un metrónomo al que añade una fotografía de un ojo de su entonces pareja Ali Miller en la aguja. Y tras romper la relación con ella, pues cambia la fotografía por un ojo de un desconocido y también le cambia el nombre a Objeto de Destrucción. En 1963, tras la destrucción de la obra por unos estudiantes en la residencia, como era obvio, ya que el propio nombre indicaba eso, pues Man Ray lo reconstruye y queda así el título definitivo Objeto Indestructible, otorgando además un giro así conceptual a la obra. Y luego, aparte de esta reproducción que hace de Man Ray con la M y con la aguja y la fotografía del ojo, pues Pierre Vela hace también la figura escultórica, la que aparece la M, de igual, pero con la fotografía del otro ojo. Entonces, por eso estas dos obras, estas dos representaciones de Man Ray, tienen títulos diferentes. Una es el primer objeto, o sea, la primera creación que hizo Man Ray, que se llama Objeto para ser destruido, mientras que el otro, el grabado, se llama Objeto indestructible. Entonces, pues vemos también esos dos cambios que sufrió la propia obra. Retomando, ahora en este caso, pues el número 4, yo he seleccionado la representación de Boris Vian, del transformista. Bueno, Boris Vian, el novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor, es decir, un señor que no paró en su vida y que fue muy característico por sus heterónimos. Y en este caso, pues yo he seleccionado esta representación porque sale, pues dentro de la V de Vian, pues sale ahí el instrumento, que me parece una forma muy elegante y sutil de exponer todo lo que hizo este señor. Y aparte, pues que cualquier cosa relacionada con la música, que luego pues en el top 1 os daréis cuenta de por qué, pues estaba muy guay. Y esa forma de aunar aprovechando el espacio siempre queda guay. Vale, pues mi siguiente artista elegida es Remedios Varo y la representación que hace de Remedios Rodans, así se llama el título. Y bueno, Remedios Varo fue una artista gráfica, escritora y sobre todo pintora surrealista, y además fue una de las primeras mujeres estudiantes en la Academia de San Fernando en Madrid, y también estuvo pues en esta estancia de la residencia de estudiantes. La representación es básicamente la R de Remedios con la figura de Homo Rodans, que es una escultura que hizo en 1959. Y que demuestra, aparte de todo este mundo de surrealismo que ella hacía en sus obras, con todo así muy onírico, pues también su interés por la iconografía científica. En el tercer puesto, pues yo he seleccionado a Salvador Dalí con ese Avida Dollars, que se hizo más famoso a nivel millennials gracias a C. Tangana, por ejemplo. Y es que, bueno, es esa reutilización de esta expresión Avida Dollars, que es el anagrama que André Breton usó de forma bastante despectiva para criticar a Salvador Dalí, pues es una forma también muy interesante de abordar a este señor, a Dalí. Y ese Yo soy el surrealismo, que además luego comentaremos porque esta exposición es casi íntegra de personas surrealistas, que también luego cuando ves las obras pues dices, es que claro, esto es muy todo muy acorde y todo muy a tono. Y por ejemplo, a mí me gustó mucho ese ver a Dalí en el centro de los billetes, de la moneda, o sea, es un poco que representa muy bien el hecho de ese, pues lo que he dicho, de yo soy el surrealismo, el personaje de Dalí y ese giro de tuerca, pues que muy bueno, la verdad es que estas cosas que son tan, tan elegantes y sutiles y que además son culturales, porque lógicamente es una reflexión y revisión de personas que han formado parte de la cultura, pues muy guay. Y en este caso por Dalí, pues es que quien no ha oído hablar de Dalí, sus excentricidades, sus discusiones, sus peleas, entonces muy guay. Y el tema del dinero, que es algo que nunca viene mal, sobre todo estos días. Y pasamos de pintura a poesía, porque yo el siguiente que he elegido ha sido Paul Eluard, y con el título Capital del Dolor, que fue un poeta francés que antes de su etapa así comunista, por así decirlo, con gritos de compromiso y protesta, cultivó sobre todo el surrealismo y el dadaísmo. Y bueno, fue especialmente famoso por los poemas y reflexiones que hacía sobre el amor y el dolor que este conlleva. Porque bueno, este poeta pues salía con Gala y se separó de ella, la que luego sería la mujer de Dalí precisamente. Y también bueno, pues sufrió la muerte prematura de la que fue su siguiente esposa. Entonces pues todo esto llevó a crear su obra. Y yo creo que en eso se basa también Pierre Delà a la hora de hacer esta representación, en la que pone la E de Eluard, evidentemente, con una representación así como muy realista y muy, muy cuidada de un corazón. Y además con el título Capital del Dolor. Entonces yo creo que está así todo muy relacionado. Seguimos avanzando, en este caso el 2, que es Vicente Aleixandre. La obra, pues en este caso, Espadas como labios para Marte. Y bueno, pues es que pues este señor tenía el poema bastante famoso pues con ese mismo nombre. Y en este caso, pues la V con una espada y en el lado izquierdo, o sea, es una V y en el lado izquierdo tienes tanto una espada como un labio. Entonces es una... Y luego aparte lo ves desde lejos y la V se ve bien. Entonces es que estéticamente, más que por el contenido, que también, lógicamente, el poema pues muy bonito y demás... Pero a nivel estético me gustó mucho como aúna pues el trazo de la V de la derecha con la espada, con el labio, me gustó mucho. Porque además en muy poco espacio aúna tres cuestiones, pues que un poco la rectitud de la V de la derecha, el tema de los labios, pues todo el tema del amor y lo irracional, y luego pues la espada, que es el corte entre las dos cosas. Mejor de forma no literal que literal, pero... Por ahí van los tiros. Entonces me gustó mucho, la verdad. Sí, la verdad es que todas las representaciones están como muy cuidadas y da gusto verlas, literalmente. Pues la siguiente que he elegido es Meret Oppenheim, con el título Las grullas femeninas como el atardecer de los murciélagos. Y Meret Oppenheim fue una artista y fotógrafa suiza que se encuadró también en el movimiento surrealista, pues ya que fue a París, donde conoció a André Breton, Max Ernst o Man Ray, pues básicamente se rodeó de todo este ambiente surrealista que había en París en ese momento. Y una de sus obras más conocidas Es la, bueno, escultura, una mesa, ¿no?, con patas de aves que hizo en 1939 y que, pues, en la representación que hace Pierre Delain, pues aparece esta O como creando una mesa, ¿no?, siendo la O la tabla de la mesa con las patas. Y lo que más me gustó de esto fue que también hizo la representación escultórica, en la que podemos ver, pues, ahí la mesa con las patas, pues como una revisión de la obra que hizo Meret Oppenheim ya en su momento. Ya pasamos al top 1, que antes he hecho un mini spoiler, pero, o sea, mini spoiler en relación a que tenía que ver con música, y efectivamente tiene que ver sobre música. En este caso, pues la obra o la reconsideración es sobre Marcel Duchamp, ese roto relief, que es, bueno, realmente es una revisión a este proyecto de Marcel de 1935, que principalmente consistía en un conjunto de 6 discos de doble cara destinados a ser girados en un plato giratorio entre 40 y 60 revoluciones por minuto. Este objeto, de hecho, se encuentra en la biblioteca Guggenheim de Nueva York. Y bueno, pues un poco a nivel de historia, pues que junto con Man Ray filmaron las primeras versiones de los discos giratorios para el cortometraje Anemic Cinema. O sea, y además en este caso, o sea, además por el trasfondo, sí que lo he seleccionado porque, bueno, ver un tocadiscos pues nunca viene mal. Y en este caso, pues con ese sabor artístico y de revisión, pues me gustó mucho. Y además, igual que otras obras sí que eran más de papel, pues verlo en una escultura, porque esto igual en un papel, bueno, aunque de hecho arriba salía el dibujo de la M, o sea, de la M de Marcel y demás, pero cuando lo ves ahí en físico y ves girando los discos y tal, la verdad es que fue lo primero que vi nada más entrar, por lo que sea. Y bueno, pues mi top 1 estaba bastante claro nada más entrar, entonces poco más que comentar, porque esto lo mejor es verlo en directo. Pues yo, mi última obra elegida es la de Luis Buñuel, que se titula Púgil. Y bueno, pues encima es un artista que fue, o sea, un artista aragonés, ya que nació en Calanda, en Teruel. Y bueno, pues es uno de los artistas más vinculados con el nacimiento del surrealismo. Estuvo también en París con ese ambiente, con André Breton, Salvador Dalí, Paul Éluard. Entonces, pues fue uno de los máximos representantes. Lo que pasa es que la representación que hace Pierre Delain es, bueno, la B de Buñuel, evidentemente, y también aparecen unos guantes de boxeo. Y el título, además, es Púgil, o sea, persona que practica el boxeo. Entonces, en un primer momento me llamó la atención, porque quizás no es lo primero que relacionas al pensar en Buñuel, pues igual se te ocurren muchas cosas antes que eso, pero sí que es verdad que pues tenía una afición por el boxeo y que es un deporte que empezó a practicar cuando estuvo en la residencia de estudiantes. Y bueno, pues me pareció algo curioso, como una manera de ver a Buñuel, que no es su categoría más cinematográfica, como yo creo que es lo más destacable de él. Así que por eso me llamó mucho la atención. Y lo que también nos llamó la atención, en este caso fue a los dos, lógicamente, lo hemos dicho en el intro Mario, y lo que decimos lo cumplimos, Magritte. Este señor salía, hay una representación, y esa frase de siempre hay algo que no está. ¿La podemos abordar y nos pagamos 20 minutos o intentamos sintetizar? Podemos hacerlo brevemente. Pues, o sea, hablando además del título, siempre hay algo que no está, siendo una exposición en la que casi todos los artistas son surrealistas, por no decir todos, pues no podía faltar Magritte, así que sí hay algo que está. Y aparte de surrealistas, la mayoría fallecidos. Claro, pues eran pertenecientes al movimiento como tal, es complicado que sigan vivos. Claro, pero, o sea, me refiero, o sea, ya que hablamos de si siempre hay algo que no está. Ah. También lo puedes hacer referencia un poco a la memoria, al pasado cultural que han generado o generaron estas personas. Es que claro, por aquí lo puedes tirar por muchas cosas. Es que si hablamos de Magritte, ya lo nombramos en el episodio 1 y no lo nombramos en todos, pues porque nos parece un poco feo, pero... Y luego hablando también pues de la obra de Magritte, que era así como muy misteriosa, ¿no? Yo también lo he pensado en relación a eso. Siempre creaba como esas cosas que no se sabe qué hay, ese misterio característico. Y en este caso, pues que salía la M con el sombrerito al final. En la representación gráfica salía como el típico hombre de Magritte con el traje y la M, sí. La corbata. Sí. Yo es que me acuerdo de la corbata porque sí. Como te hace el giro justo, bueno, con la M el cruce mayúscula, sí. Con la M en el medio es el choque que dices, a ver, esto es una M y una T. O sea que era muy guay. Sí, sí. Y luego sí que tenía como la representación escultórica, que sí que salía el sombrero que has dicho, y un antifaz, ¿no? Creo. Puede ser. Puede ser. Sí, sí. Y que eso está en la primera sala, nada más entrar en la vitrina que hay en el medio, pues... Lo que pasa es que yo, al menos en mi caso, me gustó más la representación en papel. Sí, a mí también. Ese siempre hay algo que no está, y Magritte... Y es que, claro, cada vez que nos pongan a este señor, pues ya nos tienen ganas, porque... Y además esta exposición, que está muy bien, porque es una realmente se puede considerar una oda a la cultura surrealista, sobre todo en este caso. Y bueno, ya que hablamos de eso, sí que hay una idea que, pues que aparece en el título de la exposición y que es verdad, esa sensación a galería, porque te aparecen pues todas las obras ahí seguidicas y tal, que bueno, en ese caso pues no es publicidad para nada engañosa. Ya habíamos dicho en el intro, Mario, que había un desfile, no literal, porque en este caso las obras pues no se mueven. Si se hubiesen movido, igual nosotros nos hubiésemos movido más rápido y hubiésemos salido corriendo del Palacio de Montemuzo. Pero la verdad es que está muy guay, y pues la presentación muy, muy, muy, muy minimalista, muy simple, pero muy efectiva, que también es algo que mola muchas veces cuando vas a un museo. Sí, muy menos es más, que nos encanta, y muy, pues mira, aquí te presento a todos estos artistas pues que han influido a mi obra y a su trabajo, al de Piérdela, y como yo los concibo, ¿no? De alguna manera te muestro un poco, o sea, aporto también a lo que ellos fueron, aporto lo mío. Entonces, por eso yo quiero volverla a ver, así que con eso dejo claro. Bueno, pues hacemos las conclusiones y luego ya en cualquier momento volvemos a verla, pero sí. De momento unas conclusiones, pues para si nos estás escuchando y no has ido, o si nos estás escuchando y has ido, pues... Nuestras conclusiones es que realmente es una oda pues tanto a la cultura, sobre todo asociado con el surrealismo, y a la revisión y reflexión, tanto de pues las obras que generaron estas personas como pues de la cultura un poco en general. Y pues eso, que es una exposición que está muy bien, que es bastante... es amena, lo que pasa que depende, o sea, es amena en el sentido de que ves la obra y puedes divagar y reflexionar mucho, o sea, no te tienes que pegar 2 horas viéndola, pero puedes pegarte 2 horas viéndola. O sea, es un poco libre, que también pues es una exposición que, por ejemplo, pues no hay que leer tanto, pero sí que te da pues para pensar, y está muy guay en ese sentido. Y desde aquí pues que recomendamos ir a verla, porque es muy entretenida, está muy guay, conoces a nuevos escritores, pintores y demás. Y sí, lo muy guay es que al menos a mí te entran ganas de seguir, de querer descubrir más, entonces eso está muy guay. Y que además pues está en el Palacio de Montemuzo, que no tiene ninguna pérdida, tirando al centro. Y bueno, realmente poco más que comentar, que esta exposición la verdad es que lo mejor es ir a verla, porque pues todo lo que hemos comentado nosotros, que sobre todo aquí pues nos hemos centrado un poco más en contextualizar las obras que hemos seleccionado, pero que merece la pena ir a verla, y que cada uno, o que tú que nos estás escuchando, pongas tu granito de filosofía. Y de surrealismo. Y además me parece que hacen visitas guiadas, que no sé, me parece que sí, entonces yo creo que sería interesante también por ver la propia opinión del artista. Bueno, y con esto pues ya pasamos a la agenda de esta semana. La agenda de la semana. Esta semana, bueno, en la agenda que ya le hemos adaptado a deciros qué exposiciones no siguen, bueno, las que siguen lógicamente, si no decimos nada es porque siguen. Entonces, en este caso, las que terminan, pues la de Aquellos Lodos, de Lorena Domingo, que es la que precisamente hemos comentado, que está en el antiguo matadero, lo repetimos otra vez, y que termina el próximo 31 de enero, así que si la quieres ir a ver porque no la has visto, pues ya puedes darte prisa. Al igual que la de Arte y Diseño Inclusivo, organizada por Atades, que la comentamos en el episodio anterior, el episodio 19, que está en el Palacio de Armijo, es decir, donde el Justicia de Aragón, y que también termina el 31 de enero. Y luego, uy, qué gallo me ha salido. Y luego, La Inhalación de un Aliento de Carbón Oceánico, que está ya, la review, pues es de hace ya 3 semanas, la comentamos en el 1.17, en Etopía, y que termina el 2 de febrero. Y hecha la revisión de exposiciones que terminan, pues lo que volvemos a hacer es seleccionar un plan para esta semana. En mi caso, pues para el 1 de febrero yo he seleccionado o he elegido Retro Zaragoza, porque en este caso hay una proyección doble de las películas La Princesa Prometida y El Cuentacuentos. Se realizará en el Centro Cívico de Licias a las 5. Y la verdad es que pues ver otra vez La Princesa Prometida nunca viene mal. Pues mi evento, la verdad es que sí, mi evento elegido es el mismo día, pero unas horas antes. Y se trata de la azotea de The Beatles, que hacen en Las Armas, y que bueno, pues tiene a las 11 un DJ y después a las 12 ya es el propio concierto en la azotea con el grupo Beat Beat Kea. Y a la 1 se bajan y en la plaza hacen un concierto con además luego fiesta posterior en el restaurante de las armas. Entonces, muy completito. Y con esto, que no ha sido poco, pues terminamos un nuevo episodio de Esto no es un museo, concretamente el 20º, si no contamos ese especial que hicimos sobre lo mejor de 2019. Antes de decirte con qué canción vamos a terminar, te repetimos lo que dijimos la semana pasada sobre ese nuevo proyecto barra crossover y que hemos titulado El Capazo, que está hecho con mucho cariño y que esperamos que te guste. Toda la información la tenéis en nuestras redes sociales, en arroba esto no es un museo ZGZ, tanto en Instagram como en Facebook, arroba NUMZGZ en Twitter y arroba El Capazo ZGZ en Instagram. Y hecha esta meta promoción, pues ya te dejamos con Salgada, tema que pertenece a la Danzas Líquidas, el segundo trabajo de la banda Bifana, y que presentarán en la Lata de Bombillas el próximo día, viernes 31 de enero. Y con esto pues hasta la semana que viene.